Juan, buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia, bien, bien. Hablo de vino y ya se me traba la lengua, mire lo que pienso en los vinos pampeanos. No has empezado a tomar todavía. No empecé todavía. Cuando empiece, imagínese, piso un corcho y ya estoy ebria, voy mal. Ricardo, bueno, estuvieron hablando con la ministra de la Producción, con Fernanda González, supongo que habrán hablado de todo, no solamente del camino del vino, sino de este logro importantísimo en el concurso internacional de vinos y licores, donde anduvieron muy bien, y fundamentalmente con cómo sigue creciendo la industria vitivinícola en La Pampa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que sí, tuvimos una muy buena reunión con la ministra, porque nosotros lo habíamos pensado ya en la primera reunión que hicimos hace 15 días los miembros de la Cámara, para tratar de empezar a aunar los esfuerzos y tratar de empezar a entrelazar los trabajos junto con el gobierno de la provincia, ¿no es cierto? Porque acá hay mucho para hacer en la vitivinicultura, que viene creciendo muy bien. Y aparte de eso, necesitamos el apoyo del gobierno, y como hay una muy buena predisposición, de acuerdo a los lineamientos que ha bajado el gobernador de la provincia, a raíz de eso surgió la de poder hacer una primera reunión con la ministra, que bueno, se concretó ayer. Fue una reunión bastante extensa, donde se tocaron muchos temas, se hablaron mucho sobre el tema de la vitivinicultura, de los crecimientos que se vienen generando. Y bueno, la verdad que, vuelvo a repetir, fue muy positiva. Tuvimos varios puntos de encuentro en común, y por supuesto encontramos en la ministra una posibilidad de trabajo mutuo, con muchas ganas, con un equipo que se pone al hombro a trabajar codo a codo con nosotros. Así que bueno, nosotros como Cámara, y que tenemos la posibilidad de iniciar una etapa totalmente nueva, ¿no es cierto? Esto es totalmente nuevo. Pero bueno, hay muchas ganas, hay mucha gente que se quiere involucrar en esto, así que yo creo que arrancamos por buen camino en eso. Bien. Sí, no me cabe la menor duda de que además es un sector donde la provincia de La Pampa considera importante poner ahí una plata, algún crédito, de manera de estar apoyando la vitivinicultura, porque digo, yo no tengo ni idea, usted me dirá cuánto tiempo lleva, digamos, llegar a la botella de vino, a lo que se pone, digamos, en el mercado, cuánto tiempo demanda y cuánto dinero demanda, digamos, esta actividad. No, hoy por hoy depende de los procesos que se apliquen, ¿no es cierto? Hay distintas modalidades, o sea, hay procesos que son, se elaboran vinos rápidos, ¿no es cierto? Que eso en un tiempo de la cosecha en 6-7 meses está la producción para ser vendida. Pero después, cuando se empiezan a hacer trabajos finos, cuando se busca productos de mejor calidad, de más alta gama, productos que requieren un trabajo específico un poco más fino, ¿no? Que hay que aplicar determinados procesos, eso hay veces que lleva 1 año, 2 años, o sea, hay que tener espalda para aguantar todo esto. Y bueno, y aparte que las inversiones tanto en la parte de viñedo como en la parte de elaboración es todo costoso, ¿no es cierto? Hoy hablar de una hectárea de viñedo, hay que hablar del orden de los $12,000 aproximadamente para poder plantar una hectárea. Y bueno, y en lo que concierne a la elaboración, sacando lo que es la base del producto, que es la uva y la mano de obra, el resto de lo que de todos los insumos, de lo que nosotros consumimos, lo que aplicamos y de toda la tecnología, es todo a base de euro y dólar. Entonces, hoy para nosotros, con el desfasaje que ha producido la moneda nuestra, se nos pone muy muy complicado. Así que bueno, por eso también buscamos en esta reunión que tuvimos con la ministra de poder ver algunas líneas de crédito, ¿no?, donde se pueda ser accesible, digamos, para aquel que quiera invertir o que quiera ampliar la producción que está haciendo, o generar otra, un anexo, ¿no es cierto?, darle la posibilidad de poder concretarlo, porque la verdad que, como vos decías al principio, esto está en crecimiento, está en alza. Esto yo creo que recién tiene el punto de partida, a pesar de que ya lleva varios años, digamos, que se viene trabajando, pero tiene un poder importantísimo, porque ha despertado mucho entusiasmo tanto en la gente, en lo privado como en lo estatal, ¿no? Supongo, no sé si las empresas vitivinícolas podrán englobarse en esta herramienta que es tan nueva como es el FOGAPAM. Sí, eso ayer también se habló del tema ese, está planteado. Nosotros, por supuesto, estamos tomando conocimiento de firme con la propuesta esa, que lo brinda el gobierno de la provincia para poder proponérsela a nuestros asociados, ¿no es cierto? Y es una herramienta que es importante, aparte tiene varias variables que hacen que se pueda generar, tanto para aquel que tenga ya un flujo armado como para aquel que inicia, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, hay que trabajarlo. Sí, hay que trabajarlo y además, digamos, todo se devuelve, con intereses, sin intereses, hay que conseguir el menor interés posible, ¿no? Obvio, por supuesto, esa es la realidad, y sabemos hoy que en la situación que está el país, con el índice inflacionario que tenemos, que sabemos que de la inestabilidad que estamos teniendo, desgraciadamente, bueno, con más razón, hay que tratar de buscar las tasas que sean más rentables para la producción, porque por invertir uno puede tomar crédito, pero hoy las tasas son muy altas y se imagina que, primero, que con todo esto de la pandemia ha habido mucha recesión en cuanto al consumo. No así, si bien el año pasado hubo un aumento por cápita de tomar vino, este año, en cierto modo, todavía no está la modera. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la gente va frenando. No, sí, eso, a ver, un vino del más, digamos, de estos de 6 meses, que los que requieren menos trabajo, supongo que serán los más económicos. ¿Cuánto sale uno de nuestros vinos pampeanos? Y hoy te digo, hoy la producción, quien produce el vino hoy, los márgenes de ganancia son menores comparados con los márgenes de quien comercializa. O sea, en una palabra, el productor es el que menos diferencias en la elaboración. Pero hoy un vino, digamos, de media gama, un vino normal, y tenés que hablar hoy del orden de los 500, 600 pesos. Y bueno, ¿y qué pasa? Hoy la gente, cada día la gente está ganando menos, ¿no es cierto? Y eso dificulta también la inversión. Antes, ir a comprar un vino era una moneda corriente, pero bueno, hoy los costos, y después aparte de que se ha mejorado mucho la tecnología, la calidad de los vinos, hoy hay mucha competencia en calidad de vinos. Sí, no es lo mismo que años antes, cuando estaban más o menos todos los vinos, o la mayoría de los vinos, a un nivel. Había, digamos, el vino del pobre, agarrábamos la Dama Juana abajo de la mesa, y después el que llevábamos para alguna cena o algún evento especial. Claro. Hoy hay una gran variedad de vinos, de precios y de posibilidades. Pero realmente a los pampeanos, a los propios pampeanos, nos cuesta disfrutar de nuestros vinos, justamente porque los valores no es que uno lo pueda poner en la mesa todos los días, digamos. Yo, mirá, te digo, te doy una referencia con respecto, vos hablabas de que nosotros de estos vinos que logramos premiar este año, sí. Nosotros hemos hecho el valor, digamos, de lo que cada una de estas botellas, lo que lleva de tratamiento en el año y fracción de barrica, y no baja de 300 pesos. Así que vos fíjate que solamente para tenerlo al vino un año y medio en una barrica, te cuesta 300 pesos cada botella. Sumale a eso todo el resto de todo lo que le pones, más los insumos que pones, corcho, botella, etiqueta, cápsula, y después habla de la mano de obra, habla de los gastos, de los insumos, a cuánto se va una botella de ese vino. cuando te está costando casi 300 pesos mínimo por botella del hecho de la guarda un año y fracción. Es costoso, muy costoso. Por eso digo, el desfasaje de dinero es lo que ha, del peso nuestro, es lo que nos ha complicado mucho. Uh-huh. Ricardo, en esta posibilidad de camino del vino, que es una cuestión turística que se está planteando, ¿cómo surge, por qué y además de beneficiarse aquel que haga la ruta del vino, qué beneficio obtienen las bodegas? Bueno, mira, este proyecto ya nació hace ya el año pasado, cuando a pesar de la pandemia, en unas iniciativas de la Dirección de Turismo Provincial y, bueno, se anexó la Dirección de Turismo Municipal, ¿no es cierto?, que está trabajando mucho uh-huh. en esto. Y, bueno, se empezó a generar de que esta movida, este crecimiento de la vitivinicultura, no solo a la vera del Colorado, sino tierras adentro, porque hay que decir la verdad, hoy tenemos viñedos en distintos puntos de la provincia. Y entonces eso ha generado que hay una motivación, y como hay mucho interés en poder brindarle al visitante o al mismo pampeano, ¿no es cierto?, que pueda salir un fin de semana y decir, bueno, me voy a hacer una recorrida y me doy la posibilidad de ir a conocer una bodega, de ir a conocer un viñedo. Pero a eso se le está buscando la manera, ¿no es cierto?, que es el trabajo que se está haciendo con turismo. ¿Para qué? Para poder anexar otras producciones que hay en La Pampa. Porque hay lugares que podemos ir a visitar a lo mejor un viñedo o una pequeña bodega, pero también, por ejemplo, tenemos la posibilidad de acceder a un lácteo, a un chacinado, a productos, a otra serie de productos que se están produciendo. Hablemos de dulces, hablemos de distintas artículos, ¿no? Porque hay mucho. Uh-huh. Así que todo eso lo queremos formar en esta ruta del vino que se está trabajando, y para eso, bueno, nosotros como Cámara, por supuesto estamos muy interesados, porque yo creo que si bien el vino va a ser la bandera, digamos, que va a llevar adelante la ruta, se le van a anexar todos estos productos que te estaba diciendo anteriormente. Claro. Y bueno, y con el trabajo que se está haciendo en turismo, es tratar de empezar a hacer un relevamiento de todos aquellos actores que puedan participar en toda esta ruta, ¿cierto?, en esta movida que se pueda generar en distintos puntos de la provincia. ¿Para qué? Para tener toda la información y poder armar un esquema perfecto y poder brindarle al visitante que cuando venga pueda leer y decir, bueno, esto es lo que voy a encontrar en esta zona de La Pampa, en esta zona, ¿no? Y pueda definir, me gustaría ir a conocer esto, me gusta conocer aquello, me gusta ir a probar. Bueno, todo eso está pendiente de hacerse, por eso que cuesta mucho trabajo, porque no hay nada en marcha. Claro, claro, claro. De manera que esperamos que sea una realidad posible esta... este turismo interno. No, va a ser eso. Y a la brevedad, porque me encantaría. Soy convencido de que se va a hacer, porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que está involucrándose en esto, en prestarle mucho esfuerzo para que esto se logre. Y después, ¿cuál es la otra? Tenemos que lograr que el visitante que viene de otro punto del país y eso tenga la posibilidad de quedarse un par de días en La Pampa, no que haga de paso, porque sabemos positivamente que mucha gente que viene del norte, por ejemplo, que va hacia el sur, ¿qué hace? Para, hace noche en Santa Rosa y al otro día continúa el viaje. Y lo que tenemos que tratar de que ese visitante tenga la amabilidad de poder quedarse en La Pampa, poder disfrutar, aunque sea uno o dos días, ¿no?, o hacerlo uh-huh. de alguna manera mixta, pero que le brinde posibilidades de conocer algo de lo que los pampeanos hacemos. Sí, que hacemos bastante, tenemos bastante, y lo que se crece es impresionante. Y la verdad que poder juntar algún buen vino de los pampeanos con una buena factura pampeana, esos choricitos que tenemos, una flor de picada, te digo que... Vende muchísimo y seguramente más de uno participaría en ese recorrido, que sería maravilloso, ¿no? Claro, si me permitís, el gran problema que podemos tener son las distancias. Claro. O sea, si miramos otros puntos turísticos de la Argentina o en otras provincias, sabemos que en un recorrido de, por decir, 50, 100 kilómetros, tenemos distintas diversidad de posibilidades. Y acá es distinto. Pero bueno, hay que buscar de qué manera podemos armarlo. Yo creo que se va a concretar. Soy totalmente convencido, vuelvo a repetirlo. Bien, bien. Vinus 2021 del que participaron las bodegas Pampeán y que tan bien nos hicieron quedar, seguramente ya están trabajando y planteándose el Vinus 2022. Mira, este concurso se realiza todos los años. El año pasado no se pudo realizar por el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este año volvió a tomar otra vez la posta. Y bueno, fue un concurso bastante exitoso porque creo que hubo más o menos aproximadamente cerca de 500 muestras. Ha habido años que ha habido más, ¿no? ¿Cierto? Pero tenemos estos concursos tienen la participación de muchos países. 17 países vinieron a participar, incluida la Argentina. O sea que es un punto de referencia muy competitivo a nivel mundial. Así que bueno, y nosotros en La Pampa, la verdad que para mí es una gratificación porque que el gobernador Duhal vuelva a retomar las riendas y lograr tener premiaciones, para mí es una satisfacción, habiéndole trabajado y habiéndole puesto el hombro 5 años ahí para que eso creciera. Así que para mí en ese sentido muy tengo un orgullo muy grande por lo que han hecho. Y bueno, y en cuanto a lo nuestro, la verdad que nosotros venimos bregando mucho, si bien otros años ya hemos premiado algunos de los vinos, la verdad que este año son vinos que estaban del año pasado, ¿no es cierto?, y del 2019, vinos que venían subiendo su performance muy bien, que los considerábamos que eran vinos excelentes. Y bueno, como era una línea nueva, era una línea de los blend, ¿no es cierto? Son todos blend de tres varietales. Y bueno, creíamos que principalmente uno iba a ser muy positivo en el concurso. Los otros, bueno, uno se juega, ¿no es cierto? Sí, a ver qué es lo que cada uno de los jurados puede determinar. Y la verdad que nos sorprendieron que con las 4 medallas estas, y con los puntajes, porque la verdad que lograr 96, 97 puntos sobre 100 es un vino que ya prácticamente está en un alto rango, ¿no? Así uh-huh. que bueno, eso es una satisfacción muy grande, es el esfuerzo de tanto trabajo, y por supuesto es el trabajo del equipo, porque yo siempre digo que si bien acá a la bodega le ponemos la frutilla al postre, el postre lo hacemos entre todos, porque acá lo compartimos en el equipo, lo que hace la gente del ente, del viñedo, tratando de buscar cada día tener mejor calidad de las uvas, ver qué proceso podemos mejorar para potenciarlo, y después nosotros acá tratamos de darle la forma de que mejor se merece para que esos vinos hoy tengan esa representación, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. Ricardo, yo nunca he ido realmente, pero he escuchado todos los años que hay una actividad aquí que se llama Pampa Wine. No sé si se hace en este último tiempo y si han participado. Mira, ayer casualmente me llegó la información de la gente de la vinoteca que siempre venía organizando la Pampa Wine y aparentemente ya tienen el visto bueno, creo que para noviembre, hacer la nueva edición de la Pampa Wine, que yo creo que también va a tener una muy buena participación de muchas bodegas, y bueno, poder mostrarle a los pampeanos y a los que por ahí vengan de otras provincias que quieran visitar ese momento, la verdad que es muy lindo, así que, y como eso, también tenemos que ir pensando de que en algún momento vamos a tener que hacer algo relativamente al vino, alguna fiesta, algún evento por parte generalizado de toda la vitivinicultura, que me parece que sería muy muy bueno, ¿no? Sí, no me cabe la menor duda de que tenemos mucho para compartir en ese aspecto, y la verdad que este tipo de eventos como el Pampa Wine permiten también esta situación, que varias empresas y de varias producciones diferentes converjan en un lugar y podamos los pampeanos saber, conocer y degustar todo lo que se produce aquí. Ricardo, exacto. Millón de gracias, ¿eh? Muy buenos días, éxitos. No, al contrario, un agradecido. Y yo, como les digo a todos, agradezco mucho al periodismo que nos está dando una mano muy grande en lo particular mío y en lo que está relacionado a la cámara y todo eso. Y siempre que hay alguna novedad, alguna cosa importante, por supuesto, ustedes, el periodismo siempre está presente para difundirlo. Así que más que agradecerle y bueno, y agradecerle a los oyentes que nos hayan permitido por lo menos contarle algo de lo que venimos haciendo. Así que bueno, gracias por el llamado y bueno, seguimos en contacto. Que Hasta tengan la buen día. próxima. Estábamos escuchando a Ricardo Juan, él es de la bodega Quietude y titular de la Cámara Vitivinícola de La Pampa.